Ahí está. Bueno, si tenés entre 18 y 30 años, 412 te invita a sus encuentros de jóvenes, todos los sábados, 20-30 horas. Si tenés entre 18 y 30 años, 412 te invita a sus encuentros de jóvenes, todos los sábados, 20-30 horas. Si tenés entre 18 y 30 años, 412 te invita a sus encuentros de jóvenes, todos los sábados, 20-30 horas. Tenés un lugar especial en el corazón. Tenés un lugar especial en el corazón de Dios. Bueno. Tenés un lugar especial en el corazón de Dios y Él quiere usar tu vida de una manera única. Tenés un lugar especial en el corazón de Dios y Él quiere usar tu vida. Tenés un lugar especial en el corazón de Dios y Él quiere usar tu vida de una manera única.